Después de mucho tiempo vuelvo a verte. No sé qué pasará cuando te bese, qué pasará cuando tus brazos entre tu cuerpo me encadenen. Cantará para mí la primavera, seré feliz cuando me quieras, porque eres tú quien me enloquece. Mi corazón contento te hablará y todos los secretos te dirá. Las malas noches tristes que pasé sin tu amor, sin tu amor. Mi corazón contento está de fiesta. Está de fiesta. Después de mucho tiempo vuelvo a verte. No sé qué pasará cuando te bese, qué pasará cuando tus brazos entre tu cuerpo me encadenen. Cantará para mí la primavera, seré feliz cuando me quieras, porque eres tú quien me enloquece. Mi corazón contento te hablará todos los secretos te dirá. Las malas noches tristes que pasé sin tu amor, sin tu amor. Mi corazón contento está de fiesta.